List 4. Un alivio. A relief. Aperitivo. Appetizer. Bendición. Blessing. Consumo. Consumption. Proceso de datos. Data processing. Tranquilo. Easygoing. Honorarios. Fee. Luces del coche. Headlights. Parientes políticos. In-laws. Palanca. Lever. Kiosco de prensa. Newsstand. Beneficio y pérdida. Profit and loss. Gratificante. Rewarding. Punto y coma. Semicolon. Máquina tragaperras. Slot machine. De éxito. Exitoso. Successful. La moraleja. The moral. Discutir acaloradamente. To argue. Dar la enhorabuena. To congratulate. Desvestirse. To get undressed. Sobrevivir a una persona. To outlive. Buscar. To seek. Demandar, pedir pleito. To sue. Emprender. To undertake. La clase alta. Upper class.